Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 305. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. ¿Qué características tiene que tener una persona para ser mi modelo ideal de pareja? Inteligente, que no rompa, dijeron. Nada, estamos hablando de ideal, mirá el lugar en el que pone. Compañero, buen cocinero. Suponete que agarro todas las características y armamos un listadito. Y entonces, con el listadito y todas las características escritas en un cuadro de doble entrada, salimos al mercado del amor a ver quién cuaja en mi listita. Entonces, viene Juanita. Viene Juanita, y a ver, Juana, que me escuche. 60%. Que no rompa. 30%. Peronista. 100%. A ver, ¿qué más? Que no sea machista. Entonces, tengo todas las características. Juanita me da 53%. Lentamente, Juanita va dejando de ser Juana para ser 53. Porque a mí lo que me importa de Juana es el 53% que yo exijo que ella tenga, o sea, para yo enamorarme y que el vínculo tenga razón de ser. O sea, lo último que me importa de Juana es Juana. Me importa Juana como soporte o plataforma a partir de la cual yo voy con mi 53% y proyecto en ella lo que yo necesito que ella sea. A Juana la desjuano. La voy desjuanizando para que termine siendo únicamente ese 53. Aparte, ni bien me engancho, al otro día le digo, mira, tenemos que hablar, hay un 47% que necesito que empieces a modificar. Y en algún punto, lo más interesante del amor, que es la relación con el otro, se termina. En vez de ser una relación con el otro, termina siendo una relación mía conmigo. Y Juana nunca estuvo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Lindísima esta charlita que tuvieron Darío Steinreiber y Felipe Piña. Enseguida seguimos, ¿eh? Pero no sé por qué vamos a meternos ahora, así viene el guión, ¿qué quiere que le haga? Vamos a meternos un poquito con el tema educativo. Claro, todo tiene que ver con todo. Hace un rato nos llamaba la atención, por lo menos a mí, la forma en que la mayoría de nosotros hemos sido masificados en ciertas creencias, ciertos resortes, ciertos modos de mirar el mundo. Por ejemplo, esta tendencia a explicar. ¿Qué fue? ¿Metafísica o ciencia? En vez de una tendencia, por ejemplo, que no sea tan monotemática, que un día expliquemos, otro día festejemos, otro día preguntemos cómo se llama el flaco que tomó el ascensor. A nadie le interesó el nombre del tipo, qué sé yo, no sé, el signo astrológico. No, hay un afán explicativo que nos es transmitido por la cultura. En el programa pasado veíamos cómo tanto Disney como Merlí, como otras series que entran en todas las casas con mucha fuerza, cómo transmiten unos ciertos valores. En el caso de Disney y de Merlí, coincidían en que ambos naturalizan el maltrato de un modo ostensible que hemos tratado de demostrar presentando partes exactas de esos programas. Y ahora vamos a hablar un poquito de educación, porque la escuela también transmite ciertos paradigmas, ciertos modos que son también muy ostensibles, muy evidentes. Y entonces cuando todos, o la gran mayoría, respondemos, reaccionamos frente a una situación tratando de explicarla, en una de esas podría ocurrir que o fue la tele o fue la educación, estamos tratando de entender quién nos educa, señora. Porque cuando la seño nos explica cómo funciona una célula o cuál es la regla de tres simple, en realidad nos está explicando otra cosa. O además de cómo funciona la célula o cómo es la regla de tres simple, además de eso nos está transmitiendo otra cosa. Y nosotros estamos aprendiendo a comportarnos, a sentirnos de una cierta manera. Y la escuela, los colegios, especialmente las escuelas primarias y secundarias que se llaman aquí, son muchos años con un sistema muy, muy fuerte que se impone por sobre la niñez y la juventud. De un modo que vamos a contar un poquito ahora, unos pocos minutos le vamos a dedicar. Es un libro que se llama, voy Carlos, pero ya cuenta al final usted con el nombre, Aprendiendo a Obedecer, se llama el libro. Ya está, listo, terminamos, Nadia. ¿Y ahora qué hacemos el resto del programa? Ya está, porque Aprendiendo a Obedecer, ya está, ya expliqué todo. Ya explicó todo aquí. Listo. ¿Por qué cuenta al final siempre? Carlos García y Alfredo Olmeda, supongo que son de España, escuchá. Son muy claros. Y nos caen simpáticos porque piensan igual que nosotros. Ah, Carlos, pero está muy mal eso, sí. La vieja tesis de que con la educación se aumentarían las posibilidades de cambio social. Es mejor que haya educación, así la gente puede tener una vida mejor. Esa tesis ha resultado ser equivocada. Tremendo. En La Bruja lo hemos dicho muchas veces, pero no habíamos encontrado a nadie que lo dijera tan parecido. El avance de la escolarización obligatoria y su extensión a capas de edad más amplias, en particular a chicos más chiquitos, y también que se extiende, más gente hoy termina el secundario que hace 30 años. El avance de la escolarización obligatoria no ha producido deseos mayores de liberación. A menudo ha resultado tener un efecto contrario, pues quienes salen de las escuelas han asumido el discurso del poder y se han convertido en férreos defensores del estado de las cosas. Es mejor ganar que perder. Y frente a un hecho mágico, amoroso, tristemente nos podemos explicarlo. Han asumido el discurso del poder y se han convertido en férreos defensores del estado de las cosas. No salen de la escuela chicos que digan, no sé si es mejor ganar que perder. No salen de esos. ¿Qué va a ser? Habrá que cambiar la escuela entonces, claro que sí. El sistema educativo está diseñado para adormecer las aspiraciones creativas, como dijo Carlos, sí, y adormecer la curiosidad de cualquiera. No, Carlos, pero en el programa, acá dice, ve, acá yo tengo el currículo, en la hoja 43 dice que hay que desarrollar la creatividad. Sí, eso dice el papel, pero en la práctica lo que hace es lo que dicen estos muchachos. Y no solo habla de los alumnos, estos autores, sino que también piensan en los profes, que somos víctimas también. Somos víctimas los profes y somos víctimas los chicos que vamos ahí. Miles de profesores soportan con dificultades una profesión cada vez con menos sentido. Se aspira supuestamente a mejorar al humano, pero solo logra la obediencia que demanda el sistema educativo. Habla más de los profes, mira. Los vaivenes de la política generan permanentes cambios en leyes y planes de estudio. ante la indignación o la indiferencia de la mayoría de los docentes, quienes se han creado una coraza por la que resbala toda normativa que afecte a sus rutinas. Tal cual, los profes cada año reciben con cara, esa cara que uno tiene cuando ya te han cambiado la orden 23 veces. Anda para allá. Yo lo hice 3 ahí nomás. Bueno, después de 23 ya no escuchás lo que te dicen, simplemente estás esperando que diga la número 24. Así esperan los profes. Estas batallas son más artificiales que profundas, fíjate. Puede haber cambios metodológicos, pero una vez concretados estos supuestos cambios, dejarán intacto el mundo. Algunas cositas que dice este libro, Aprendiendo a Obedecer, de Carlos García y Alfredo Olmeda. A ver, un poquito más avanzamos. El objetivo central de la enseñanza es la creación de un cierto tipo de ser humano. Cercenado y obediente. Cercenado es una palabra que no usamos mucho, significa mutilado. Oh, vamos de vuelta. El objetivo central de la enseñanza es crear chicos y chicas mutiladas y obedientes. Mutiladas de su diversidad, de su creatividad, de su curiosidad. La escuela es una herramienta de reproducción del sistema que trata de generar individuos conformistas. Estamos diciendo cosas que en La Bruja ya hemos escuchado mucho, pero en relación al bloque anterior, tal vez cobre un poco más de sentido. ¿Cómo puede ser que de 12 años de educación, con profes geniales, con un montón de libros, computadoras, pizarrones así de grandes, y programas, software, tecnología fantástica que hay ahora, ¿cómo puede ser que los chicos salgan diciendo mejor ganar que perder? ¿Me puedes explicar cómo puede ser? Es una locura. Tienen que preguntar, ¿no? Ya lo hablamos del bloque pasado. Que pregunte, disculpe, señor, ¿dónde está el ascensor? ¿Está si gana o está si pierde? Ah, un poco más de picardía. Eso fue un chiste, pero no del todo. O también salen por ahí diciendo que 1 + 1 = 2. Y uno dice, ¿cómo que 1 + 1 = 2, Juanita? Sí, señor, 1 + 1 = 2. Pero no te dicen, ¿1 + 1 de cuándo? ¿De qué? Y se desjuaniza Juanita, y no queda nada de Juanita. Eso es lo que observamos científicamente. En teoría, los profes y los programas dicen que los chicos van a la escuela para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. Pero en la realidad ocurre lo que estamos contando con la Nadia. Nadie pregunta por el ascensor y 1 + 1 creen. Los chicos que salen de la escuela creen que es igual a 2 y no preguntan más detalles. ¿Un qué? ¿Más un qué? Por ejemplo, el ser humano es curioso por naturaleza. Por eso estas cosas que estamos diciendo pueden ser obvias, pero no lo son en referencia a lo que observamos a la salida de cualquier escuela. O sea, con la realidad, digamos. El ser humano es curioso por naturaleza. Entonces vayamos a la vereda, si es una escuela urbana, donde vemos salir a los chicos y chicas de cualquier grado o año de la primaria o secundaria. Esos bichos que salen ahí son curiosos por naturaleza. ¿Qué les ha ocurrido a su curiosidad en esa institución? ¿Se ve fortalecida? ¿Se ve estimulada? Pero esa curiosidad, dice este libro, tiene una característica, la curiosidad humana. Mira, es errática. Oh, sí, a mí me pasa todo el tiempo eso, claro. Uno tiene curiosidad por lo que tiene curiosidad. Pero el humano tiene una incapacidad manifiesta para aprender lo que debe aprender. y tenemos una incapacidad de tener curiosidad por lo que no nos genera curiosidad. Y la escuela hace todo lo posible para mutilarnos la curiosidad en beneficio de que hagamos de cuenta que sentimos curiosidad por la fecha exacta de la batalla de Waterloo. La escuela enseña a todos por igual. Anotame el verbo enseñar. La escuela enseña a todos por igual. Fíjate, el movimiento es desde los adultos hacia los niños. Después, en teoría, te dicen, no, el centro del sistema educativo son los niños. Mentira, el centro son los adultos. La escuela enseña a todos por igual. Pero los chicos y chicas son distintos. Esta diversidad es deliberadamente ignorada por las instituciones escolares. Y yo diría, por todas. No sé, de las 100 escuelas que yo he conocido, creo que una puede decir con la frente en alto que ha aceptado la diversidad de todos sus alumnos. Que no ha considerado que haya ciertos estándares de comportamiento ideales. Todas esperan un estándar para los alumnos. La diversidad, que es evidente en cuando te acercás a cualquiera de esos chicos que salen de esa escuela o colegio, que donde estábamos, ¿no? Habíamos dicho, es evidente que son distintos. Esa diversidad es deliberadamente ignorada por las instituciones escolares. Algo más que ignorado. La escuela desdibuja la diversidad individual de los alumnos y trabaja, acá está, ¿ves? Minando, les pone minas, ¿no? Minas de esas que explotan. Pone obstáculos al desarrollo de esa diversidad. Trabaja minando día a día dicha diversidad. Por ejemplo, a la diversidad se la trata como una excepción. Ah, bueno, está bien, Juancito. Le cuesta mucho resolver la regla de tres simple, así que esta vez no la vamos a... Una excepción. No es una característica del chico. Es algo que, bueno, vamos a pasarlo por alto. Cuando la realidad es que la diversidad es la norma. No debería tomarse como excepción que un chico sea distinto, sino que la excepción sería que el chico, eso, que acordara con el criterio de alumno ideal que tiene la escuela actualmente. La homogenización de los ciudadanos. Ah, mirá lo que usted decía hace un rato, Gabo. Claro, son eso de eso estamos hablando. Mejor ganar que perder, lo dicen todos. Todos. La homogenización de los ciudadanos es uno de los pilares del sistema educativo, que es a su vez parte del sistema de dominación. Vamos a escuchar un poquito la charla de Darío y Felipe. Ellos han dado mucho tiempo clases en colegios, clases de historia y de filosofía. A ver qué dicen. Nosotros dimos clases muchísimos años, eso nos une, pero nos une también la divulgación, ¿no? La idea de que para nosotros estos saberes que cada uno trabaja, la historia y la filosofía, entendemos que pueden salir, se pueden desbordar sus lugares técnicos. Y que cualquiera de ustedes y cualquiera puede apropiarse tanto de la historia y de la filosofía para, como mínimo, reinventarse a sí mismo. Y entonces es un saber que realmente, obviamente, tiene sus filósofos, sus historiadores, sus tecnicismos, sus eruditos, pero también supone un tipo de lenguaje y un tipo de, digamos, de interpelación de la realidad que puede generar una acción transformadora. Vamos a escuchar un poquito cómo se mete Felipe Piña ahora en un tema un poquito más relacionado con lo que hablábamos hace un rato, un tema pedagógico, cómo se enseña la historia en las escuelas. La buena historia se hace preguntas permanentemente, no necesariamente para encontrar respuestas, sino para ayudar a pensar un determinado proceso histórico, un determinado momento. El problema es que la historia está vista, por el sentido común que vos mencionabas, como una cuestión casi escolarizada, ¿no? Como que hay un momento para padecer la historia, que es la infancia y la adolescencia, o sea, la escuela primaria y la escuela secundaria, como hablábamos, y por lo tanto hay una cantidad de prejuicios en torno, por ejemplo, a que no debe permanecer en la narrativa hacia los niños, por ejemplo, que es tan importante, la cuestión del conflicto. Hablando de un niño que es el niño de Piaget, que ya son abuelos esos niños, ¿no? El niño de hoy, de 2017, ve Pokémon, que tiene 590 personajes, mangas que tienen unos conflictos extraordinarios, que puede explicar, incluso los niños le explican a los padres cómo es la trama tan compleja de esos mangas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una cosa que ya no existe, la idea de que no puede haber personajes históricos que fueran enemigos mortales, a Martínez Rivadavia, para poner un caso, ¿no? Nadia, ¿qué es eso de los mangas? ¿Tenés idea? Que dijo recién Felipe, mangas, ¿qué es? Los mangas son unas revistas de unos dibujitos japoneses que se llaman animes y que se leen de atrás para adelante. En vez de abrir el libro de este lado, la señora tiene su librito y veo que te abre y empieza el libro, bueno, tiene que ir como para el final y ahí empieza el libro. ¿Que lees primero el final de la historia? No, el primero está el inicio, el problema y el desenlace, pero está del otro lado, como al revés. No tiene la misma trama, ser oriental, no tiene la misma trama que en Occidente. Por ejemplo, los mangas no tienen finales felices, son muy pocos los mangas que tienen finales felices. Un manga muy conocido es Dragon Ball Z, el que primero fue manga, luego fue dibujito o anime, en donde Goku muere. Sí, Goku el protagonista. ¿Cómo muere. Se llama? Goku. Ajá. Goku se muere. Entonces son cosas como esa, todo el tiempo el personaje principal o se muere, o el chico no se queda con la chica. Como mi vida. Como tu vida, exactamente. Sí, mirá. Sí, eso tiene esa particularidad los mangas. ¿Es particularmente trágico o sencillamente es normal, como la mayoría de las historias que uno conoce, no son geniales, pero tampoco tan tremendamente desgraciadas? Claro, son así, son bastante comunes y tienen muy buenas gráficas. Básicamente eso con los mangas. Y después con respecto a la historia que hablaba Felipe Piña hace rato, de una historia muerta, una historia lineal, una historia numérica, que se parece más a la matemática o a la física y química que a una ciencia social, ¿no? Que no habla de interacción entre personajes, que no habla de amores ni desamores, ni de encuentros y desencuentros. Y entonces de pronto pareciera que estos personajes nunca existieron. De pronto son entelequias casi. No, no son personas reales como vos, como yo, que pudo cruzar los Andes. Entonces sí hay algo de eso, de que... No sé, creo que se aprende más historia jugando al Preguntados de Facebook que escuchando a un profesor 2 horas. Sí, a veces tengo la sensación de que la enseñanza de la historia en la escuela, la que yo tuve, por ejemplo, estaba más bien destinada a que yo no entendiera la historia y a que no me gustara la historia. A mí me parecía que estaba hecha para eso. Y a mí me parece que... ¿Sabes que yo tenía la misma... la misma historia tenía yo, que no me interesaba? Una sola vez me gustó historia en la secundaria con una profesora, estas que aprenden recién, ¿cómo se llaman? Residentes, una profe residente, era muy jovencita y nos hizo hacer un juego para historia, nos hizo hacer juegos sobre la historia con fechas y nos hizo hacer unos concursos y al final nos dio una torta. Creo que era el deseo de comer la torta, pero ahí quedó un poco más divertida la historia, un poco más real. Vamos a hacer la prueba ahora con los chicos que nos escuchan, a ver si les gusta una parte de la historia contada por Felipe Piña. ¿Lo hacemos? A ver. Le contamos a los amigos que nos escuchan de lejos. Manuel Belgrano es uno de los fundadores de la patria argentina. Además tiene que ver mucho con esta tierra jujeña donde estamos haciendo el programa. Vamos a escuchar algo sobre un amor de Belgrano, sobre la sexualidad, ¡epa!, de Belgrano. ¿Les interesa? A ver, mirá, fíjate cómo se pusieron todos. ¿Hay historias de amor de nuestros héroes nacionales o...? Muchas, muy interesantes y generalmente marginales en la historia, porque parece ser que no es un tema importante, cuando para mí es constitutivo, que da una completitud, digamos, si se tira la palabra, a estas personas, digamos, las humaniza, las torna ejemplares. Es muy difícil tomar ejemplo de alguien perfecto, etéreo, ajeno a la humanidad. Entonces creo que nos acerca un poco a sus vidas y Empiezo por una que es la que a mí más me preguntan en bautismos, cumpleaños, casamientos, reuniones sociales y afines, que eres Belgrano, era puto, porque no me dicen gay. No me dicen gay. Ni siquiera tienen la delicadeza de decir gay. Pero mira que te pueden preguntar muchas cosas, van a eso. Van a eso, no sé, que, no sé por qué tanto les preocupa. Tendrán que verlo con su psicólogo. A mí la verdad que fue tal el nivel de acoso de esta pregunta que me puse a investigar la sexualidad de Belgrano, que por supuesto no era gay, era un tipo muy requerido por las damas y respondía mucho. Si lo hubiera sido, no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? Pero sí está esta cosa de que no podía hacerlo, ¿no? Sí, no puede de ninguna manera un héroe serlo, ¿no? Y una cosa que me asombró, investigando por qué la acusación, digamos, ¿no?, en el machismo que nos domina, tenía que ver con dos cosas. Una primera, por su voz aflautada. Fíjate vos que es determinante, ¿no?, que tenía un problema de voz, un problema en las cuerdas vocales, que efectivamente tiene una voz finita. La segunda es mucho más grave, y es porque fue una persona que dedicó mucho de su vida a la cuestión de género. Fue el primero que se ocupó del problema de la mujer en nuestro país. Con escritos extraordinarios. En 1795 él escribe sobre la igualdad del hombre y la mujer en un contexto mundial altísimamente desfavorable. Pensemos que un año antes en París una mujer llamada Olimpia de Goyes presenta el petitorio por los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo que los derechos del hombre eran para los varones, no para la humanidad. Presenta esos 17 puntos y en ese París progresista, etcétera, la mandan a la guillotina, Olimpia. Y un año después tenés a Manuel Belgrano que escribe este texto extraordinario que habla de la necesaria igualdad, de que la mujer debe acceder a los tres niveles de la enseñanza, mucho hablando de estas cuestiones de la mujer, con lo cual, para una mentalidad machista, este tipo no podría ser otra cosa que un afeminado, como dicen, incluso lo dicen, ¿no?, abiertamente. A mí me parece muy interesante, entonces, ¿por qué lado viene esta asociación con esta pregunta que me tiene un poco cansado, pero ya me acostumbré, digamos, ¿no? Y creo que es interesante decir que fue un hombre tremendamente apasionado, con amores muy intensos, un amor muy incorrecto, que fue un amor clandestino durante 8 años, con María Josefa Ascurra, una mujer muy bonita y de las más ricas de la sociedad porteña, que estaba casada con un señor muy reaccionario, muy pro-español, así que esos 8 años son de amor intenso entre ellos, hasta que en el año 10 el tipo viene a la revolución, le agarra alergia y se va, ¿no? Abandona a esta mujer, que no se puede casar, por supuesto, porque era una mujer abandonada, no había divorcio. Digo esto porque otro de los argumentos que suma, pero viste que nunca se casó, porque viste que esos tipos nunca los conformás, siempre te vas a decir, y pero nunca se casó. Bueno, no se casó porque no había divorcio. Es un amor muy intenso, muy lindo, es algo. Lo acompaña al éxodo jujeño, a las batallas de Salta y Tucumán, queda embarazada y no siendo, seguía siendo una mujer soltera prácticamente o abandonada. Acompañarlo al éxodo jujeño, una gran salida. Y una joda bárbara. Sí. ¿Qué hacemos hoy a la venite, noche? Acompañado al éxodo jujeño. Venite que nos vamos de éxodo. Sí. Con lo cual demuestra el amor de esta chica que podía estar en su casa con todos los lujos en Buenos Aires, se fue al éxodo jujeño, ¿no? Un amor intensísimo. Y bueno, decide tener el niño en la casa de su hermana, que era nada más y nada menos que Encarnación Ascurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas, y el niño será criado por Rosas, ¿no?, como Pedro Rosas y Belgrano. Y hay una muy, muy linda historia de cómo Rosas le cuenta de quién es hijo, ¿no?, con mucho orgullo de quién era hijo este muchachito. Creo que es una historia fuerte, interesante, que humaniza en el buen sentido, acerca, en vez de esta cuestión de los próceres o lejanos. A mí me gusta mucho más el término que usan en Estados Unidos, que es padre fundador, que es mucho más cercano y más real, sobre todo una persona como Belgrano, que pensó la patria, ¿no? Fue el primero en pensar la patria con ese nivel de intensidad, claridad, el primero que habló de industria en nuestro país, que dijo: los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima porque de lo contrario están creando desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador y manufacturero. Terminaba diciendo con ese afán didáctico: no exportemos cueros, exportemos zapatos. 1796. Pero no era que solo creó la bandera. No, se ve que no. de colección.